Radionautas, otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Camino. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Muy bien, seguimos aquí en la 94.7 FM Dimensión, la radio del barrio de Don Orione, que se ha convertido en estos tiempos en un punto de encuentro entre vecinas y vecinos que a través de distintos programas están ejerciendo el derecho a la comunicación, que es un derecho humano que nos asiste desde que nacemos. Y seguimos aquí en el estudio con todo el equipo de producción de Abriendo Caminos, con la compañía de Héctor González, el director de la radio, que bueno, luego más adelante vamos a lanzar una primicia que nos ha dado Héctor de un encuentro, de un festival que está preparando la radio aquí en el barrio. Bueno, seguimos, Fede, estábamos hablando acerca de salud y de las medidas preventivas para el dengue. Sí, volviendo al tema de la salud, estaba escuchando el preámbulo de la Constitución de Bolivia, de la nueva Constitución, donde también se menciona el tema de la salud como otro derecho humano que va junto al de la comunicación. Pensaba, qué agradable es escuchar esa voz contando del proceso político boliviano, que es algo que nos da tanta esperanza. Y la esperanza es algo que es muy importante también para la salud. Hace un año aproximadamente hicimos un trabajo de comunicación sobre la brecha, sobre los efectos de la brecha social en la salud, y contábamos, bueno, cómo a partir de investigaciones de científicos se detecta que hay una relación muy fuerte entre lo que es nuestro sistema inmunológico y lo que es nuestro estado de salud psicológica, que es algo que también está en el saber popular, no es algo que tenga que venir un científico para contarnos, pero sabemos que cuando estamos más tristes o más deprimidos, somos también más frágiles y estamos, ¿no es cierto?, más sensibles a cualquier enfermedad que pueda aparecer por el ambiente. Y eso es algo que se ha visto también en esta epidemia de dengue, que nosotros consideramos que es una epidemia seria, pero que al mismo tiempo, debido al ambiente artificial que crean los medios de comunicación, la situación parece peor de lo que ya es. Y en ese sentido, el dengue nos va mostrando también, nos va revelando algunas miserias, en el sentido de que la fiebre que da el dengue es una fiebre que cualquiera podría resistir si está bien de salud, y por supuesto las personas más frágiles, las personas de menos recursos en zonas como Chaco y Salta, son las que han fallecido, ¿no? Es un número pequeño, pero cada una de estas vidas es una pena que se pierda cuando se trata de enfermedades que, bien atendidas, no tienen por qué dejar una marca o terminar con la vida. Pero volviendo a esto entonces, el tema de la esperanza. Para poder estar sanos, para poder disfrutar esta vida que se nos ha brindado, es muy importante empezar a construir cada vez más esperanza. Y esa esperanza es una esperanza que trasciende el tema de la salud física y pasa por ir construyendo una salud espiritual. Es decir, que tenemos que empezar a abrirnos camino, a poder imaginar futuros, y esos futuros los vamos a encontrar en el diálogo con las personas que queremos, en la comunicación con nuestros vecinos, pero dadas las condiciones en las que vivimos actualmente, no la vamos a encontrar en los grandes medios masivos de comunicación. Bueno, hola, buenos días, mi nombre es Mirta, soy promotora de salud, estoy junto a mis compañeras trabajando en los trailers de salud, acá en el barrio Don Orione, frente al comunitario donde está cerca la salita. Y bueno, estamos trabajando con el tema, estamos con pediatría, clínica médica, ginecología, odontología y oftalmología. Hemos dado 20 números, 40 de pediatría, porque siempre se necesita más. Y bueno, y la experiencia es buenísima, estamos colaborando porque a nosotros nos gusta hacer esto. Y hoy dimos muchos más turnos de pediatría, dimos 40. Ayer también, creo que ya lo dije. Y bueno, como experiencia está buenísima, ojalá se quedara más tiempo el tráiler en realidad, porque creo que para lo grande que es el barrio necesitaríamos más tiempo. Sí, mi nombre es María Lemos y lo que sí me gustaría pedirle al puesto intendente que si por favor podría colaborar con los materiales para el Jardín 933, que en este momento está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos pagar, y bueno, lo que más me gustaría es eso, que por favor colabore con los materiales del Jardín 933. 1, 2, 3, ¿sí? ¡Estás escuchando! ¡Radio Nautas! ¡Tan, tan, tan, tan, yes! Y continuamos aquí entonces en Radio Nauta. En la segunda hora de nuestro programa te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Si te querés comunicar, el teléfono es 4268-5296. Y seguimos acá con la compañía de Fede, hablando un poco sobre salud y comunicación. Sí, quería comentarles, siguiendo con lo que hablábamos antes, que desde hace unos años colaboramos el colectivo de comunicación popular, Abriendo Caminos, con colectivos también de comunicación del Chaco, haciendo distintas tareas que tienen que ver con tratar de estimular la participación de las comunidades en tareas de comunicación. Cuando comenzó el problema del dengue, nos convocaron entonces a participar en una campaña gráfica que consistía en el diseño de pósters y folletos explicando cuáles eran las principales tareas de prevención. Y de ese material se han impreso decenas de miles. Ahora viene una segunda tanda que no tiene tanto que ver con la prevención, sino cómo reaccionar cuando la población empieza a mostrar síntomas de la enfermedad. Y bueno, todo esto implica la participación de un montón de personas en Chaco, algunos que trabajan en el gobierno, otros que son activos miembros de comunidades barriales. Y lo que a nosotros nos pareció muy interesante fue el modo en que esto tuvo efecto en los medios de comunicación. Es decir, el hecho de que había mucha gente participando activamente y espontáneamente de esto fue recogido por algunos medios. Apareció, por ejemplo, en el portal de noticias de Yahoo, en varios diarios provinciales como el de Tucumán y Catamarca, pero no hubo absolutamente ningún comentario sobre estos esfuerzos en los que son los grandes medios masivos, por ejemplo Clarín y La Nación, que sin embargo no tienen ningún problema en poner en primera plana los peores aspectos de la enfermedad o algunos casos que realmente conmocionan, como el caso de embarazadas contagiadas de dengue, y sin embargo son incapaces no solo de colaborar, sino de mostrar que en medio del desastre siempre hay personas con buena voluntad y buenas ideas dispuestas a actuar. En este sentido nos parece una actitud realmente muy negativa, que no solo no ayuda, sino que empeora la situación, porque al sembrar el pánico y el terror, las personas no tienen su sistema inmune en las mejores condiciones para enfrentarse al virus del dengue. Y bueno, esto tiene que ver con lo que está pasando no solamente en el campo de la salud, sino en el campo de la política. Los medios de comunicación están enfrentados al gobierno actual, y más allá de las críticas que uno pueda tener, porque cualquier gobierno las merece, lo que vemos es que en toda Latinoamérica, donde hay un gobierno que empieza a respaldar a su propio pueblo, que empieza a recoger las demandas de sus organizaciones de base, los medios de comunicación masiva están aplicando un auténtico boicot. Por eso es tan importante estos debates que están habiendo, son el comienzo de una etapa sobre la ley de comunicación, que es una ley que, como ya se comentó en este programa, comenzó en la época de la dictadura y que tenía como objetivo concentrar el poder de la comunicación en el sector financiero. Ahora, esta nueva ley está planteando un espacio muy importante para lo que son las experiencias de comunicación comunitarias, y realmente nos parece que hay que aprovechar estos debates. El camino va a ser muy arduo, las personas por distintos motivos se han visto alejadas de la participación política y de la creatividad que tienen todos como potencial, pero nos parece que hay que tratar de entender que en el momento actual, cualquiera que sea el tema que uno quiere informarse, sea los conflictos en Bolivia, sea el problema del dengue, sea lo que sea, los medios de comunicación no están en estos momentos informando, los medios de comunicación que responden al capital financiero, sino que están tratando de boicotear al gobierno.